vejez y Juanajila en la vejez. Es el emblema de los pueblos andinos. Cada color tiene su significado. El color blanco significa el tiempo y dialéctica. El color amarillo por la energía y la fuerza. El naranja por la sociedad y la cultura. Rojo como símbolo del planeta Tierra. El color violeta para representar la política e ideología andina. El color azul por el espacio cósmico e infinito. Y el color verde por la economía y la producción andina. Yo soy Geraldina Arroyo, de Séptimo Tacuarí. La Singifana de Plástica nos enseñó sobre el respeto. Y el respeto para mí es respetar a las demás culturas y ya sea de cualquier raza. Hola, señor. Me llamo Ariana Ramos y el respeto para mí es respetar a la otra persona por lo que es y por su forma de ser. Y la diversidad es de personas de otros países y provincias. La diversidad cultural es la forma en que conviven en un mismo espacio geográfico. Ejemplo, nuestro país, gente capaz de reconocer y diferenciar unas de otras. Por ejemplo, en nuestro país convivimos con italianos, españoles, japoneses y chinos. El respeto es una manera de ser amable con los demás. Se significa no burlarse de los otros. El respeto se centra en que pienses cómo se sienten los demás. Soy Enzo Vargas. El respeto a la diversidad es que le devuelvan a los pueblos originarios las tierras que reclaman. Respetar a todos los seres humanos, respetar a la fauna y la flora autóctona y los humedales. Para mí que el respeto es que tenés que respetar lo que le gusta a las personas, lo que, o sea, no sé, lo que le gusta, lo que mire, sus creencias.

Bienvenidas familias de primero, qué lindo es encontrarnos en este aula comunitaria. En este espacio, la Senio, Yani, Fabi y Aldi, con las chicas y los chicos de primero, vamos a contarles todo lo que estamos trabajando y nos vamos a encontrar para seguir aprendiendo juntos. Pero lo mejor de todo es que vamos a escucharlos a ustedes. En esta semana especial, no podía faltar la valija cuentera, contándonos una historia de esas que te invitan a charlar en familia. Se llama Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? De Luis María Pesetti. ¿La escuchamos? Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? La mamá de Joshua es peruana. El papá es estadounidense y él nació en México. Flavia, quien los conoció en un viaje, le pregunta a su mamá por qué ellos no hablan como nosotros. El papá y la mamá de Flavia son brasileros, viven en Brasil, pero sus abuelos maternos son una señora danesa casada con un señor brasilero. Ellos viven en Venezuela. Sus abuelos paternos son un señor italiano casado con una señora inglesa. Estos viven en Brasil. Cierta vez ganaron un premio en un concurso de televisión. Raúl los vio de su propio país y al saber cómo estaba compuesta esa familia, le comentó a su mamá qué raros son. Los padres de Raúl son colombianos. El papá es pastor protestante y Raúl a veces juega en el templo. En la escuela tenía un amigo llamado Esteban, quien siempre le preguntaba, Raúl, ¿qué se siente tener un papá medio cura? Esteban se fue a vivir con su familia a Canadá por una beca que consiguió el padre. Sus abuelos son polacos, originarios de un pueblo que ya no existe, pues desapareció durante la guerra. Se escribe con un amigo que se llama Miguel, y en una carta, este le dijo que le sonaba extraño que toda la familia se hubiera mudado solo porque el papá quería estudiar. El papá de Miguel es judío, pero la mamá es católica. Cuando fueron novios, decidieron que festejarían todas las celebraciones de las dos religiones. Su amiga, Teresa, le dice que tendrían que elegir, porque nadie puede tener dos fines de año en un mismo año. La mamá de Teresa estaba separada y ya tenía un hijo cuando conoció al papá de Teresa, quien también estaba separado, pero no tenía hijos. Se enamoraron, se fueron a vivir juntos y a los 2 años nació ella. Martín, quien es uno de sus compañeros de escuela, le preguntó a su mamá, ¿por qué esa familia se armó de a pedacitos? Los papás de Martín y Josefa, su hermana, vivían a media cuadra de distancia cuando eran niños. Fueron amigos durante la infancia y se hicieron novios a los 17 años. Han estado toda la vida juntos. Juan, quien estudiaba judo con Martín, le argumenta que vivir siempre en el mismo barrio debe ser muy aburrido. El papá de Juan es ingeniero en computación, pero heredó de su familia un camión con el que hace mudanzas, si no son muy grandes. Y ellos mismos han cambiado de barrio 7 veces desde que él nació. Juan chatea con un amigo que conoció por internet. Vive en México y se llama Joshua. Él no entiende cómo Juan y su familia pueden vivir mudándose toda la vida. Y cada uno ha preguntado alguna vez a su mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? El cuento nos dejó pensando. Todos somos iguales porque debemos tener las mismas posibilidades y tenemos los mismos derechos. Pero somos diferentes porque cada uno tiene su historia, sus ideas y creencias, su cultura y gustos. Como los personajes del cuento, les dejamos algunas preguntas para pensar en familia. ¿Qué significa diversidad cultural? ¿Por qué es necesario que recordemos y reflexionemos sobre este día? Nos pueden enviar un audio comentando lo que estuvieron charlando. Hoy es un día distinto. Siento la magia en mi piel. Siento que el mundo me atrapa y me deja vivir con el corazón. Donde no hay guerras ni hambre. Donde no existe el dolor. Que parezca imposible, el amor puede unirnos para crecer. Y este es un mensaje al mundo para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos. Juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Hay que cuidar nuestra tierra para que vuelva a crecer. Hay que ser parte de un cambio, intentar. Al mundo para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Qué lindo poder disfrutar de este acto virtual y radial del 12 de octubre. Agradecemos muchísimo a las seños que se sumaron, a las chicas y a los chicos de la escuela que quisieron participar. También agradecemos a los séptimo grados que reflexionaron sobre lo que es el respeto. Yo soy la seño Ivana de plástica y junto a la seño Nati de tecnología y a la seño Claudia de música trajimos una propuesta para los más chiquitos de la escuela. Para primero, segundo y tercer grado. Vamos a recrear este emblema de los pueblos andinos, la bandera huipala. Pero vamos a reemplazar los cuadraditos de la bandera por otras formas que representen la tolerancia y el respeto por la diversidad. Pueden usar cartulinas, fibras, lápices, los materiales que tengan en casa. Pueden recortar o dibujar, por ejemplo, manos de los 7 colores de la huipala que representen que aunque tengamos diferentes apariencias, todos somos iguales. Pueden usar hojas, pueden colgar esa bandera que hicieron en la ventana, en la reja de casa, para que la vean todo el mundo. en su pieza. También pueden pintar con sellos. ¿Cómo creamos los sellos? Pueden dibujar alguna figura, por ejemplo, un corazón que represente el respeto por nuestros pueblos originarios y sellar con pintura de los 7 colores formando la bandera. Las señas de grados en estos días le estarán enviando un videito que preparamos con mucho amor para que ustedes sigan los pasos y puedan hacer en casa su propia huipala. Le dejamos un beso muy, muy, muy, muy gigante y que se sigan cuidando. Bueno chicos, acá estamos. Para hacer nuestra bandera huipala, lo que vamos a precisar es unas hojitas blancas y todos los materiales que tengan en casa, con los colores que tiene nuestra bandera. Pegamos las hojitas para lograr un cuadrado y después hay que dividirlo en 7 por 7 cuadraditos. Así vamos a empezar a completar con los colores amarillo, naranja, rojo, verde, violeta, azul y blanco, con todos los materiales que tengan en casa dando vueltas. Poder encontrarnos en este aula, poder escucharnos, seguir aprendiendo y compartiendo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Mande los trabajitos a sus seños y profes. Ustedes son muy importantes para nosotros. Manténganse conectados. Nos despedimos con nuestro saludo a la bandera, pero pronto nos volveremos a encontrar. Thank you.